Bienvenidos al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la podcastfera de videojuegos española con Eduardo Polonio Gutiérrez. Edu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Cristian Sevilla. Muy buenas tardes. Y servidor Tony Piedrabuena. Hoy en una edición muy especial, en un lugar muy especial, rodeado de buenos amigos además y con muchas ganas de empezar esta edición, podríamos decir casi navideña, ¿no? Sí, por sí, la totalmente. Circunstancia en sí y lo especial que va a ser este programa y el lugar en el que lo estamos grabando, creo que es una ocasión magnífica para rodearnos de buenos amigos como Carlas García. Carlas, ¿cómo estás? Vicioplanet Retro Barcelona y mejor amigo, y Perico, que hoy estamos de celebración. Oh, ¡hemos empatado! Ya te digo. Sí. Muy buenas, amigos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Carlas? Tenemos a Evil Ryu del Pool Podcast. Evil, ¿cómo estás? ¿Cuánto muy tiempo bien. Sin verte por aquí? ¡Qué alegría siempre tenerte! Jodido. Siempre que quedo contigo empata el Barça, tío. Habrá que quedar más, habrá que quedar más. Y luego tenemos a mucha gente, tenemos a Pep Alacán. Pep, por fin en el club, madre mía, bendito honor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bendito honor nuestro. De Ikari Hard Mods. ¿Cómo estás, Pep? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Genial, vamos a pasarlo muy bien también con Uri Martín, vicepresidente de la Asociación Arcade, que es el local en el que estamos grabando hoy este programa. Uri, ¿cómo estás? Hola, buenas, pues bien, aquí estamos. Es un sonido además muy particular el que vamos a vivir en el programa de hoy, porque estamos en esta asociación, estamos rodeados de más de 50 máquinas, algunas están sonando, otras no, pero mola mucho, ¿no? El ambiente y sí, tal, sí, y sí. Creo que vamos a disfrutar también. En el programa de hoy no analizamos ningún videojuego, vamos a analizar lo que es el fenómeno en sí de las recreativas actualmente. Es una especie de segunda parte de aquel programa que hicimos en su momento, Edu, en el que queremos analizar cómo está la situación hoy del arcade, ¿no? Por eso hemos hablado con los amigos de Arcade Cat y estamos hablando con Pep, que es uno de los de las empresas, podríamos decir, que ahora mismo están vendiendo arcades en toda España y, en fin, de una calidad creo que intachable. Así que, amigos, amigas, pónganse cómodos, que creo que les puede interesar mucho el programa de hoy. Así que hasta ahora. Más amigos hoy en este Club Vintage tan especial, el amigo Jona Muñoz, vocal de la Asociación Arcade. Jona, ¿cómo estás? Muy buenas, aquí, encantado de teneros. Hay muchas cosas de las que hablar hoy, pero creo que el protagonista del primer trocito del Club Vintage de hoy va a ser nuestro amigo Carlas García, una de las mentes tras Retro Barcelona. Hola. Carlas, felicidades, ya te felicitamos en el anterior programa, aunque no estabas en forma física, podríamos gracias, decir. Gracias. Disfrutamos mucho del evento, creo que sí. Los amigos que también vinieron a vernos en el especial que hicimos sobre Iwata, que en fin, que bueno, sería hablar y divagar otra vez entre lo necesario que creíamos ese especial. Pero vamos, nosotros muy contentos, la gente que vino a vernos muy contenta, pero creo, Carlas, que podemos hablar de que habemus papam con bueno, este Retro Barcelona, cuidado. Sí, sí, esta tercera edición era importante consolidarnos, era la primera vez que íbamos solos entre comillas, porque yo siempre lo digo, o sea, Retro Barcelona no la hago ni yo, ni Pablo, sino la hacemos... todos los grupos de usuarios, las asociaciones que estamos allí, como por ejemplo Arcade, que están forman parte importante de Retro Barcelona, por ejemplo, asociaciones como la de los amigos del MSX, de las famosas RU de MSX, entidades como Amstrad Eterno, que sí, Commodore Manía, etcétera, etcétera, un sinfín de, y sobre todo también amigos y de Pupo Frito, bueno, toda esta gente que sin ellos no sería Retro Barcelona, porque no habría Retro Barcelona. No quiero olvidarme de Asupiba y Pablo, porque además Videojuegos por Alimentos también fue otro de los grandes éxitos de la edición. Una edición, sí, además, que es eso, que no es que sea un éxito Retro Videojuegos por Alimentos, sino que es una buena causa que la gente que va a Retro Barcelona pues puede aprovechar, y eso es magnífico, ¿no? Así es. Pero, Carlas, me gustaría hablar, si alguien quiere aportar lo que sea o quiere preguntar lo que sea, estáis con el micro abierto, ¿de acuerdo? Pero querría saber cifras de cuánta gente ha ido, si se puede saber. Sí, las cifras oficiales son de 9.300 personas. Wow. Y 6.000 kilos de alimentos que se recaptan. 6.000 kilos de alimentos. Sí, que ahí es nada. Madre mía. Comparado con otras ediciones, Carlas, por supuesto, se ha ampliado, ¿no? Sí, se ha ampliado de visitas, se ha ampliado de kilos, a pesar de que el sitio era más pequeño, era un pelín más pequeño. Mira, Carlas, hubo gente que se quejó quizá de las colas. Yo creo que al final es inevitable que cuando algo tiene éxito haya colas. Y me parece que las colas, comparado con otros lugares en los que solemos frecuentar, porque si algo no se nos puede echar en cara es que nos gusta mucho ir a este tipo de eventos, ¿no? Sí, sí. Salón del Manga de Barcelona, colas imposibles. Ya no, por fin lo han arreglado después de muchos años. Ahora, si no hay entradas, te jodes y no vas, ¿vale? Pero quiero decir, lo han peleado de alguna forma. Pero hubo gente que se quejó de las colas, se quejó también quizá del local. Pero, Carlas, es que no se puede hacer de otra manera en realidad, ¿no? Quiero decir, lo fácil sería cobrar 20 eurazos y el que quiera venir que los pague, ¿no? Sí, bueno, es una cosa que hablamos contigo, que los malabarismos que hay que hacer con el presupuesto que tenemos, que Asociación Retro Barcelona, a ver, no somos ricos, ¿no? Y hasta ahora tú ya lo sabes mejor que nadie, ¿no? Y aquí el amigo Evil también lo sabe, que hemos pringado pasta las dos ediciones anteriores. Sí, claro, por supuesto. Entonces, esta tercera edición ya era el último cartucho. Sí, el Final Fantasy de Retro Barcelona. Porque ya no podíamos ir perdiendo más, ¿no? Y este año pues hemos tenido que hacer, a pesar de que el Museo Marítimo no es barato precisamente, pero bueno, hicimos la última apuesta. Salimos en más medios de comunicación, ya nos habéis visto por TV3, en el periódico. El periódico La Vanguardia y tal. Con ayuda de incluso de Arcade también y de más gente, nos ayudaron a llegar a más gente, ¿no? A darlo a conocer. Y claro, pues todo esto tuvo su repercusión, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Pues que vino más gente. Y eso que trabajamos, creo yo, que bien, lo que son las taquillas, porque habían 6 personas en las taquillas, se avanzaba rápido, pero como tú bien dices, es indudable que tanta gente pues provoquen colas. ¿Colas? Claro. Es que estamos hablando de no colas de media hora. Joder, es que no me parece peor una de los cola, casos. Francamente, Carlas, no me parece una cola excesivamente inaguantable, podríamos decir, ¿sabes? A mí media hora me parece, en algo que tiene tanto éxito, normal. Igualmente eran horarios muy puntuales. Claro, o sea, de buena mañana, cuando de ser recinto, es normal que hayan colas muy grandes. La feria tiene éxito. Yo solo expongo lo que se dice, porque a mí me pareció intachable lo que es la organización del evento. Totalmente. La organización en el interior, que Carlas además... había juegos por todas partes. Quiero decir, era imposible no verte... Sí. Atosigado por juegos por cualquier lado, ¿no? Uh-huh. Sí, había estaban todos los sistemas representados. Los compañeros de Arcade montaron una extensa zona, y no sé si habían, Uri, rectifícame si me equivoco, habían 10 máquinas, ¿puede ser, Jonah? Había 11 en la zona 11. De juegos y un par más en la zona de torneos. Fíjate, o sea, estamos hablando de 13 máquinas más los 6 pinballs que los amigos de Ikari trajeron. Uh-huh. Un montón de mandanga y, por supuesto, un montón de actividades. Y que y una cosa más, y no es ninguna excusa, evidentemente, pero esto no hay que olvidar que lo hacemos simples aficionados. O sea, son los que organizamos esto. Sí. Evidentemente, pues fallos siempre habrá, ¿no? Somos humanos, no somos profesionales. Evil, te voy a lanzar el patatón. Dime, hombre. Dime. Retro Barcelona. Sí. Uno de los eventos ahora mismo a nivel nacional... del retro en España, para mí sí, pero también no he visitado todos, tampoco, no están Retro Sevilla, que por ejemplo han dicho que estaban eso, muy bien, Retro Mallorca, que hostia, también, sí. Que hay muchos eventos, también está de moda, pero la verdad que es un evento... ¿De los que has ido tú? ¿De los que he ido yo? ¿A nivel top? Yo he disfrutado porque también te encuentras a un montón de gente, que es lo mejor de este tipo de eventos, encontrarte a la gente que conoces o gente que vive lejos y que los puedes ver allí. Y luego, pues, esa sensación de germanó que hay, ¿no? Uh-huh. Que llamamos por aquí, ¿no? Sí, hermandad. Hermandad, ahí, para que lo entiendan los cristianos. Sí, los cristianos Ronaldos. Pep, ¿tú qué opinas? ¿Te ha parecido uno de los eventos a tener en cuenta en el país? Ya sé que es una pregunta hasta retórica, ¿sabes? Pero creo que obligada. A mí, personalmente, me ha parecido un evento impecable. Y es lo que decía ahora mismo Evil Ryu, ¿no? Este tipo de eventos nos sirven para juntarnos entre los amigos y disfrutar. Sobre la organización, yo diría que bueno, ha sido absolutamente impecable todo. Estuvieron al tanto de todos los problemas que hubo, solucionándolos prácticamente al momento. Y vaya, para mí es personalmente el mejor evento de videojuegos al que he ido. Tampoco he ido a todos, por eso, pero dentro de los que he ido, sin duda el más organizado y el mejor. Kitian. Pues exactamente lo mismo, o sea, me parece uno de los mejores eventos donde he estado y precisamente lo que necesitaba también una ciudad como Barcelona, o sea, tener un evento a la altura del nombre. Sí, sí, totalmente. Y no sé, es muy bien construido, muy bien llevado a cabo y solo puedo decir que cada año va más. Si vas a decir lo mismo, Edu, te lo ahorras, ¿vale? Porque ya... más o menos, pues como la tónica de todo el mundo. Sí que es que ya con las actividades que hay, ya da gusto ir, quiero decir, entre los podcasts, entre los torneos, entre darte una vuelta, viciar a lo que te dé la gana... hay muchas cosas a las que ir, hay mucho producto, hay mucho mercado también y puedes hacer mil historias, o sea, ya no solo el mero hecho de ir y comprar, sino ir y participar en miles de historias que hay, que es una de las cosas que se agradece ir a conferencias, a ir a podcasts, a participar en torneos. Eso es mágico. Eso es mágico. Eso es un punto que se tiene que mirar siempre, no solo el hecho de el hecho de jugar es maravilloso, bien, el hecho de comprar, que ahora entraremos en ese apartado, es maravilloso también, pero el hecho de que la organización se preocupe de que cada hora o prácticamente cada hora haya algo siempre que ver, dice mucho a favor también del trabajo que se está haciendo en ese área. Carlas, yo no sé si nos estarán escuchando algunas tiendas o algunos interesados que el año que viene puedan venir. Por supuesto, los precios yo supongo que pueden variar de cara al año que viene, pero podríamos hacer una pequeña aproximación de lo que ha costado, por ejemplo, abrir un stand o una mesa en el evento para los que se puedan interesar. Sí, sí, sí. A ver, hemos distinguido... Siempre remarcando eso, que no son los del año que viene, que no sé si hay Retro Barcelona el año que viene. Ahora vamos a empezar a otra vez a pelearnos. Lo que es una pena es no recibir ningún tipo de ayuda de ninguna parte. ¿De subvenciones, del ayuntamiento, quieres decir? Ni ayuntamiento, ni Generalitat, ni tampoco ningún patrocinio, porque tampoco sé moverlo en este aspecto, ¿no? Pero espero que este año, sé que han venido concejales, espero que alguien se haya fijado. Y cuando este año vayamos a picar a la puerta, pues al menos nos reciban, ¿no? Hombre, yo creo que sí, Carlas. Y además, saliendo por donde ha salido y tal, estoy seguro que algo de ruido se ha hecho. Bueno, entonces, volviendo a tu pregunta, nuestra intención siempre, igual que este año, no hemos querido subir precios de la entrada, pues el año que viene tampoco nos gustaría subirlo, ¿no? Y lo de los stands, pues sí, te digo que un stand de venta, porque hay que distinguir lo que son de venta de videojuegos y de merchandising, que evidentemente el margen obviamente no es el mismo. Claro. Y un stand de venta de videojuegos estaba formado por tres mesas de 1,80 m por 75 y costaba 500 €. ¿Vale? A alguien pues le puede parecer caro, pero también os digo que detrás de... O sea, no son lo que vale el stand, sino es... Es muy fácil de saber si es caro. ¿Te ha llegado algún comentario de que alguien no haya cubierto los gastos? Todo lo contrario. Entonces no es caro. Pero no, es que a no mí, te calientes la cabeza. A mí simplemente yo necesito... O sea, es que tenemos que hacer frente al alquiler, hacer frente a los gastos. Entonces, no es que nos pretendamos ganar la vida, simplemente... No es que hay gente que lo ha criticado esto. Es que es muy caro. Bueno. Aunque te quisieras ganar la vida, Carlas, con esto, que tampoco pasaría absolutamente nada. Pero la cuestión es la siguiente. Estamos en un país en el que estamos muy mal acostumbrados a eventos gratuitos. Estamos en un país muy mal acostumbrado a eventos que parece que si quieres sacar algo de ello está mal visto. Mire, detrás de un evento como Retro Barcelona hay un montón de colaboradores, hay un montón de gente gastando horas y horas para que esto salga bien, hay gente cobrando entrada, hay gente vigilando, hay gente de todo tipo, Carlas. Quiero decir, el tipo que gasta 5 € en la entrada de 2 días, ¿verdad? Sí. No debería ni pensar por asomo que eso es mucho dinero, es ridículo, ¿sabes? Es una cantidad de dinero ridícula. Por lo que se está ofreciendo al final, ¿sabes? Totalmente. Entonces, el que se queje o el que piense que es caro, creo que debería mirar a Francia, debería mirar a Estados Unidos, debería mirar a Inglaterra para ver esos precios que se están pagando en otros lugares y que en España, por circunstancias X que nunca llegaré a comprender, no se tienen en cuenta. ¿sabes? Y es una pena. Pero es eso, Carlas, es que si nadie se ha quejado de las tiendas y todo el mundo ha sacado beneficio, es que no es, es absoluto caro. De eso se trata, ¿no? Pues ya aquí vienen, ofrecen sus productos y lo mínimo es que recuperen su inversión. Bueno, pues... Y si ganan, ya estupendo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues es bueno tenerlo en cuenta, Carlas, y a ver para el año que viene, a ver si nos podemos volver otra vez allí. Esperemos, no sé si allí, porque bueno, ciertamente, allí en Barcelona, quiero decir. Ciertamente es lo que todo el mundo dice, pues se nos ha quedado pequeño, ¿no? Evil también, sí, y Uri también nos lo estuvimos comentando allí, ¿no? Con los amigos de Arcade. Hostia, es que esto lo hemos petado tanto que este año, pues se nos ha quedado pequeño. Y se vio, ¿no? Con Edu, que estuvimos allí. A las 12 de la mañana del sábado, eso estaba... Estaba muy lleno. Hacía calor, también estaba el bar ahí dentro, que fue un error por nuestra parte también. Pero eso se arregló, ¿no, Carlas? Sí. Bueno, no, eso dice la mucho verdad, a favor también. La verdad es que es un tema que asumo yo la responsabilidad, porque es un gol que me colaron los del bar. Yo les dije no se podía poner dentro, porque a mí sí me lo informaron los del museo, y ellos, por el afán de vender más bocatas, claro, pues se pusieron dentro, porque no es lo mismo. Tú estás dentro, huelen, la gente le entra hambre, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso ya parecía el Frankfurt Park. Claro, pero es que esto que provocó, pues provocó a fritanga, que es lo que todo el mundo se queja, con razón se quejan, la verdad, y pues la calor, ¿no? Mm. Entonces, hasta un comentario que me hizo incluso gracia a mí, ¿no? Y es verdad, eso parecía un juego de Nintendo 64, ¿no? Por la neblina, ¿no? ¿Todavía? Sí. Pues esto es. Bueno, Carlas, yo una última pregunta que te voy a hacer. ¿Tú lo disfrutaste durante el día? Si te digo de verdad, el viernes no, el sábado tampoco, y el domingo, como ya estaba la cosa más calmada, está todo ya funcionando, pude un poco disfrutar. Y dialogar e intentar estar por los amigos, sí, sobre todo. El Carlas estaba ganando 2-0 la Champions en el minuto 80 y no se había dado cuenta. Uf, pobre. Te lo digo por el sábado, porque era como, joder, Carlas, vaya éxito, ¿no? De puta madre. Y el tío, no, está saliendo todo muy mal. Digo, ¿no? ¿Qué sí, dices, tío? Sí, sí, porque en ese, es que en ese momento que tú me lo preguntaste, estábamos terminando de solucionar unos temas eléctricos y demás, y en fin. Vale. Carlas, nuestra felicitación de parte de todo el equipo, y que ojalá nos veamos allí, y a los amigos del club, ya no solo los de Barcelona y Cataluña, sino a todos los que escuchan el club en toda España. Creo que es una ocasión maravillosa para ver una ciudad también maravillosa y disfrutando de un evento idem, porque hay pocas ciudades más bonitas que Barcelona en este país. Y es así, ¿no? Es que es así y no pasa nada. Lo dice un tío que le gusta mucho Madrid, también es verdad, ¿sabes? Sí. Nunca lo he negado, y el tío que escucha Arcadia, la tía que escucha Arcadia, sabe que es así. Pero yo me pregunto, amigos de Arcade, qué gran placer estar aquí, de verdad, ha sido... Bueno, que os lo cuente Edu, porque creo que todos hemos pensado lo mismo cuando hemos entrado, ¿no, Edu? ¿Cuál ha sido tu perspectiva al cruzar esa puerta, ese umbral? Pues ha sido básicamente el volver a encontrar algo que hacía años que parecía perdido. La cola en el Super Street Fighter 2, hoy la cosa va de colas, ¿eh? Como mola, ¿eh, Cristian? Sí. Sí, pero el momento de esperar partida, el ir ganando, el que te echen, el que aparezca otro, hostia... Cómo mola, ¿no? O sea, es volver al pasado un poco, a esos recreativos que, por desgracia, sí, se extinguieron y ala, adiós. Es una nostalgia, no. Sí. Es una añoranza, algo que ya no existe, como el que dice. El sentir. Es muy bonito. La pregunta del millón, Uri, por ejemplo, yo creo que es, ¿cómo llega esta idea tan fantástica? Todo empieza a través de internet, en foros dedicados al tema. ¿Como cuáles? Si no es mucho... Arcade Spine. Ah, guay. Arcade Forever, Marcianitos, toda esa serie de foros. Pues que, bueno, empezaron a juntarse por ahí. Yo entré un poquillo más tarde, que cuando se estaba ya la cosa cocida, dijéramos. Y nada, bueno, ahí empezó la cosa. Todo grupo de aficionados que se montaban recreativas en casa. Y pues supongo que por temas de espacio y demás, pues al final miraron de pillar un local. Claro, porque hemos estado mirando y hemos calculado que hay más de 50 máquinas actualmente expuestas, ¿verdad? Sí. Y más que tienen que venir. Claro, supongo que la arqueología, ¿no?, de encontrar estas piezas debe ser un trabajo titánico, ¿no? Y hasta cierto punto emocionante, ¿no? ¿Con qué os quedaríais de esta tarea? Bueno, nos organizamos por grupos, está el grupo de caza tesoros, ¿no? Que son, pues bueno, gente que va buscando contactos, cambiando anuncios, y de un lado y de otro, pues mira, nos encontramos sorpresas, la verdad. Siempre te encuentras alguna sorpresita. al final la sensación, como antes decían Edu y Cristian, no deja de ser la de entrar en un salón recreativo. Sí. Además es que si te lo paras a pensar, Cristian, creo que prácticamente todos los juegos que podrías desear están prácticamente aquí. Totalmente, sí, ¿sabes? Sí. Entre las piezas, por ejemplo, a mí me ha asombrado ver una máquina que no había visto jamás en mi vida en vivo. Megatech. Ah, las Megatech. Supongo que todas estas tienen sus historias, ¿no? Detrás, en el cómo encontrarlas, el cómo verlas, ¿no? Sí, concretamente la Megatech es una, bueno, una pasada, porque es que está en un estado, vamos, que kilómetro cero, ¿no? Que decimos. La Megatech además es una máquina que lo hemos comentado en algunos Club Vintage, es una Mega Drive al final, sí, sí. ¿Sabes? Sí. Es una Mega Drive con sus juegos de Mega Drive, tú eliges el juego que quieres jugar y normalmente iba con tiempo, ¿verdad? Sí, es como una Mega Drive, es una placa y lleva cartuchos dedicados, lleva 8 cartuchos y bueno, pues ahí va con un menú de selección, una pantallita pequeña. ¿Cuántas partidas tenía la Megatech echadas? No sé si lo he hablado con... Sí, por ahí está antes. Puesto en Twitter. Cuando se compró, llevaba unas 40. ¿40 partidas en toda su vida útil? Sí, seguramente desde que se compró estuvo parada. No, increíble, sí. Increíble. Entre otras cosas, por ejemplo, me ha sorprendido también ese Virtua Fighter en perfectísimo estado. Hostia. Me ha sorprendido el Raiden Hero, que tampoco lo había visto nunca. Y el Radical Bikers. Radical Bikers, ha llorado, tío. Ha llorado. Producto interior bruto. Maravilloso. Producto interior bruto. Conozco al diseñador, me paga todos los meses. Al de Galco. Es mi jefe. Sí, sí. Y luego obras maestras como ese Pac-Man español. Wow. Sí, wow. Sí. Qué contactos, ¿no? Al final, es impresionante. Sí, todas estas, todas las clásicas, las de los años 70-80, son todas las que tenemos aquí españolas. Ajá. No hay ni una de estas importadas de Francia o Estados Unidos, que suele ser lo típico. La Space Invaders es española, la Invasores, que Invasores. La Pac-Man es española, todas las que tenemos aquí es española. Y yo, bueno, si quieres, hablando de esto de los cazatesoros, te puedo contar una anécdota que fui. Claro, sí, por favor. Con otro socio, fuimos los dos a las 5 de la mañana con una furgoneta hasta Zaragoza. Un pueblo entre las montañas, pero un pueblo abandonado. Y a lo mejor, yo que sé, allí podrían haber 60 habitantes como mucho. Ajá. Y fue del compañero con el que yo iba, que es otro socio, que encontró un anuncio, mil anuncios. Pero fotos desanguladas totalmente, borrosas, muy malas. Bueno, aventura. Vamos allí. Y llegamos allí, hostia, pues un hombre de pueblo que se ve que en Zaragoza había cerrado un recreativo y compró dos máquinas para sus hijos. Jugaron tres veces y llevaban 22 años almacenadas. 22 años almacenadas. Ajá. ¿Y el sorpresa era? ¿Qué máquina era? Bueno, una era la... No son muy conocidas. La Space Panic. Ajá, ajá. Y la otra sí, la otra es un Cresta. ¡Bam! Y totalmente funcionales, claro. ¡Madre con, mía! Con un dedo de polvo. Pero y claro, cuando llegamos allí, claro, la primera de esta fue que nadie toque esa máquina, porque se va a encender y vas a estropearse. Sí. Entonces el otro chico con el que yo iba, lo primero que fue allí es decirle de por teléfono, decirle, oye, ni la limpies. Entonces, claro, me hizo mucha gracia cuando llegamos allí, vino la madre del hombre. Ay, espérate, que esto está muy sucio, voy a limpiarla. No. O sea que, y el otro, no, no, no la limpies, mamá, que le gusta con mierda. Qué grande. Porque claro, otra de las cosas de la asociación, supongo que está la restauración, ¿no? Debe ser un merdé importante, ¿no? El meterse con máquinas que llevan muchos años apagadas y que, en fin, que nunca sabes qué tenían dentro. El otro día, por ejemplo, estaba en Zaragoza, me dio por limpiar mi MVS y había Coca-Cola, tío. Había Coca-Cola dentro, ¿sabes? Es del palo. Pero la gente que jugaba aquí, ¿cómo lo hacía para traspasar el mando y llegar al cartucho, ¿no? Supongo que aquí os habéis encontrado también historias de todo tipo dignas de lloro, ¿no? Bueno. Las cáscaras de pipa ahí fosilizadas. Madre mía. Un limón, ¿no? Un limón. Sí, un limón de estos de cubata. con lo que le gusta limón. A Cristian el limón. Era yo el culpable. Ese limón tendría, yo qué sé, 20 años estaba ahí ya. Yo dije que podíamos haberlo cogido y meter en una cajita, ¿sabes? Para conservarlo. Sí, sí, o convertirlo en mascota, ¿sabes? Le pones un par de ojitos de estos. No, supongo que es eso, ¿no? También no, sí, pero el tema de restauración es lo duro, ¿no? Bueno, lo duro y lo bonito, ¿no? Porque lo duro pues, es difícil encontrar a gente que se implique, que se comprometa y que... Porque claro, esto lo hacemos porque queremos, ¿sabes? Sí, al final sí, claro. no es un trabajo. Entonces, pues... Pero bueno, es la parte bonita también, cuando se descubren cosas y ves que una máquina funciona, que lleva parada pues no sé cuántos años, pues es lo guay. ¿Y a la hora de restaurar estas máquinas contáis con algún tipo de documentación por internet o es un poco ya el Sí, bueno, documentación, las más antiguas son las más difíciles de encontrar documentación, porque no hay nada. Pero bueno, luego, por suerte, las de SEGA dedicadas y esas, pues sí que hay más tema. Por internet es fácil de encontrar. Y bueno, también tenemos muchas máquinas genéricas, que bueno, eso del funcionamiento, pues lo delicado es el monitor. Lo delicado es el monitor. Una cosa que me encanta son los putos pinballs. O sea, no tengo ni puta idea. O sea, debo ser el imbécil mayor de la plaza que no tiene ni idea de pinballs, pero me pongo a jugar y soy gilipollas y me gustan, ¿no? Sí, ya lo sé, ya. De hecho, bueno, lo estáis viendo últimamente en el tío Tom, que han puesto un pinball de Terminator 3, que es la bomba, que me he mirado en YouTube cómo se juega, tutoriales de cómo se juega, ¿sabes? Y por eso cuando hay multiball dejo que caiga la primera. Hay tutoriales. Amigo Cristian, yo soy el imbécil, pero tú eres el doble en este campo. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Pero supongo que arreglar un pinball debe ser como la cosa más hardcore, Pep, de la historia, ¿verdad? Debe ser una cosa muy jodida. Sí, bueno, la verdad es que el pinball combina la electrónica de las placas base con la física, con la electricidad con la que funcionan las bobinas, etcétera, etcétera. Y la verdad es que si tú abres un pinball, cuando levantas el playfield, te encuentras una maraña de cables impresionante. Y ya no solo eso, ¿no? Es encontrar qué cable falla, encontrar qué diodo te está haciendo la puñeta. Es, la verdad es que bastante... delicado. Bastante delicado, sí, vamos a decir. Maravilloso. Y aquí como cuando os llega un pinball, supongo que la locura, ¿no? Sí, claro. Lo primero es enchufarlo y a ver si funciona. Y sí, si bueno, funciona, vamos a echarle un rato. No, pero... pero si no funciona, porque yo lo que me pregunto, tema piezas, tema... es que al final son pinballs que tienen muchos años. Me pregunto si es fácil encontrar repuestos, ¿no?, para ciertas piezas y tal. Te lo digo, os lo digo porque en Zaragoza, hace poco, en un bar que frecuento cerca de la universidad, llego y han puesto el World Cup 94. Hostia, el del perrillo. El del perro, que wow. Se llamaba Striker, además. Sí, sí, sí, sí. No me hagáis hablar de mascotas, que la liamos. Total, que no solo la máquina está puesta en una rampa que dices ya mal, fatal. Es que encima lo que vendría a ser la parte de arriba, que es al lado de la portería y tal, se te quedan cayendo ahí y yo supongo que ahí habría un flipper o algo que te rebotaba, pero no rebota. Entonces la pelota se queda ahí y te jodes. Porque si la mueves hace tilt y te jodes, también, ¿sabes? Entonces si se queda la pelota un minuto ahí es como que la pelota se pierde, pierdes la bola y dices, pero a ver, no he hecho nada, ¿no? Entonces supongo, me pregunto, la pregunta es, dices, bueno, Tony, ¿qué cojones me estás contando, no? Sí. La pregunta es, ¿cómo podría haber encontrado a alguien un repuesto para ese til, a lo mejor, no? ¿Se puede fabricar o lo encontráis o...? Hombre, hay ciertas... Perdón, para ese flipper, creo. En el tema de los pinballs, la verdad es que hay ciertas piezas que son complicadas de encontrar, y ya no solo la complicación de encontrar esas piezas, sino lo caras que pueden llegar a ser. Porque el tema del pinball, y sobre todo dentro del tema del coleccionismo de pinballs, los precios que se mueven son muy, muy altos. Siempre se pueden hacer arreglos y se pueden hacer, bueno, se pueden hacer apaños, ¿no? Pero el apaño nunca va a ser igual que poner un repuesto original o una pieza original. Y ahí, claro, ahí cuando un pinball está estropeado, ¿no?, cuando tiene un fallo muy grande, viene a ser pues un desembolso de dinero bastante grande. He visto, Pepe, en la página de Facebook de Ikari, que os llegó, bueno, supongo os habrá llegado mil cosas, ¿no?, pero os llegó un pinball que incluso lo que es el Game Field estaba hecho polvo, pero lo repintasteis y tal. Supongo eso también es una tarea casi de... bueno, no sé si lo repintasteis o qué hicisteis, ¿no? Pero debe ser un trabajo ya casi artesanal también para vosotros, ¿no? Ah, ya. Tú me estás hablando del Medieval Madness que teníamos allí. Sí. Efectivamente, bueno, llevamos este playfield, ¿no?, a una persona experta en el tema. Le he hecho un sharingan a lo del playfield que no lo ha visto. Sí, perdón. El playfield de la Medieval Madness lo llevamos a una persona especialista en este tipo de temas, ¿no?, de barnizados y de lacados, y le hizo un lavado de cara. Nosotros no hicimos ese trabajo, el trabajo de lacarlo, pero bueno, quedó absolutamente perfecto, porque aparte esta persona lo que hizo fue repintar todas aquellas zonas que estaban tocadas a partir de una imagen original y lo dejó niquelado. No, perfecto, no, era impresionante, perfecto. El trabajo era una maravilla. Y y bueno, ese tipo de trabajos son muy, muy, muy, muy artesanales, sí, sí, desde sí. luego. Es una auténtica maravilla. Me gustaría volver, antes de empezar con Pep a hablar de Ikari y tal, me gustaría volver otra vez a la asociación para hacer la pregunta del millón, Jonah, o Uri. ¿Qué hay que hacer para entrar en este club maravilloso? ¿Qué hay que hacer? Realmente nada. O entrar en nuestro Facebook, o Twitter, o en la web. Y bueno, nosotros pagamos una cuota mensual, que básicamente es para cubrir el alquiler y los gastos de luz. Y ¿se puede saber la cuota? Sí, es revisable cada año, ¿vale? Sí. Pero suele rondar entre 25 y 30. Actualmente, ¿al mes? Sí. Bah. Actualmente son 25. Sí. 25 para los... Tenemos dos tipos de socios. Uno que paga mes a mes, que es protector, y el otro que llamamos fundador, que paga al año y en vez de 25 paga 26 al mes. Ajá. Es como un plus, ¿no? Para... Guay. Y bueno, que tiene derecho a voto y... Bueno, ajá, entiendo, solo, entiendo. Tiene derecho a venir y a jugar cuando quiera. ¿Vamos? Sí, claro, claro, claro. Y bueno, básicamente ya te digo, hay gente, cuando empezamos con el tema de la cuota... El feedback que nos llegaba, gente que a lo mejor decía, hostia, es que es mucho dinero. Ya empezamos. Hemos vuelto a topar. Son 300 euros al año, si son 25 al mes. Bueno, oye, hay quien se compra una Play 4 y se gasta 400. A lo mejor, yo que sé, a mí me... Y juega poco, además, a los juegos exclusivos. Sí, sí. Pues eso lo sabes, ¿no, Cristian? Sí, lo sé. Vale, vale. Sí, ya no sé a qué viene eso, pero bueno. No, porque te metes mucho con la One, pero dale. Yo... Bueno, a mí a lo mejor me apetece más gastarme 300 y venir aquí y estar con gente y disfrutar un poco del hobby este. Y nada, ponerte en contacto con nosotros y un día se pueden venir aquí a visitarlo y... Genial. ¿Hay algún tipo de cuota para gente que quiera venir, por ejemplo, un día solo para probar o...? No, actualmente no, porque estuvimos revisando la normativa catalana y no permite pagar entrada, como si dijésemos, puntual, muy seguida. Puedes venir solo una vez, a lo mejor, y eso sí que te lo permitiría. Sí. Pero al no estar muy clara esta figura aquí en Cataluña, sí. Sé que en otras comunidades sí que se puede y no te dicen nada. Pero aquí estuvimos mirándolo y al no estar muy clara esa figura, quisimos no entrar en jaleo. ¿Os pone mucho problema lo que es la burocracia? Quiero decir, el hacer asociación, muchísimo, etcétera. Muchísimo. Es una locura lo que hemos tenido que sufrir para formar la asociación. A nivel de... te marean por todos lados. A nivel del local, el mismo local, es una locura todo lo que tienes que bueno, tuvimos que rehacer toda la instalación eléctrica. Wow. Bueno, me comentaron que había problemas con el sonido, ¿no? También, sí. Que los vecinos se podían quejar. No, bueno, más que por los vecinos, es por la normativa también. No sé por qué razón, al tener fuentes sonoras, ¿no? Que le llaman ellos, como televisiones o algo así, no te dejan pasar de los 70 decibelios. Una locura. No sé si alguna vez habéis intentado medir decibelios. No, no, no. Pero 70 decibelios, una persona hablando habla más alto de 70 decibelios. Ajá. O sea, es una locura. Entonces, claro, el tema es que tuvimos que sacar todas las teles, por ejemplo, y las consolas, ¿sí? Porque eran fuentes sonoras que entraban en esa normativa, pero no sabemos por qué razón las recreativas no entraban. Con lo cual, solo tenemos recreativas. Ya veis que están muy flojitas todas. Sí, están a 70 decibelios desde su fuente sonora. Ajá. Y estamos a esperas de que nos den el sí o el no para poder... Vaya caos. Un poquito más. Claro, porque supongo que a la hora de tratar estos temas con lo que llamaríamos la burocracia, a lo mejor también van un poco perdidos con lo que son las propias recreativas, ¿no? Porque incluso las propias recreativas van cambiando constantemente. Bueno, constantemente, ¿no? Han cambiado todo lo que sería la libertad de tener una recreativa en tu propio negocio y tal, ¿no? No sé si al final ha quedado liberalizado, ¿no? Sí, sí. Bueno, al menos en Cataluña sí. En Cataluña sí. Genial. ¿Eso puede abrir puertas, Pep? Quiero decir, ¿puede abrir puertas a ver de nuevo recreativas en bares, recreativas en discotecas y tal? Encarado quizá a otro tipo de negocio, ¿no? Como el de hace 20 años. No sé, te pregunto cómo... Bueno, actualmente sí que es cierto que hay bares que buscan, sobre todo bares musicales, bares de ambiente y demás, de copas, que sí que piden, ¿no?, este tipo de recreativas, porque es una cosa que además llama la atención. Lo que era antiguamente, ¿no?, que veíamos en casi cualquier bar, en el bar de la esquina de nuestra casa, veíamos un bar que tenía dos máquinas recreativas y todo eso, eso no, pero sí a nivel de bar de copas y demás, sí. Además está teniendo ahora mismo bastante reclamo, sobre todo aquí en Cataluña, que tiene el tema de las máquinas recreativas de videojuegos, pues ya está exento de impuestos, ¿no? Se paga con lo que es el autónomo del bar, básicamente, la licencia, vamos a decir. No, eso es interesante, desde luego, para los amantes de este tipo de juegos, ¿no? Sí, sí. Genial. Yo me gustaría hablar también, para acabar casi con Arcade, que seguiréis por aquí si os apetece, hablando de otras cosas y tal, pero me gustaría hablar, porque claro, Arcade Vintage, la asociación de Alicante y tal, también tiene un este tipo de asociación, y os puedo adelantar, bueno, ya lo sabéis, lo sabéis también por los foros y tal, que en Zaragoza se está hablando de hacer otro tipo de asociación de este estilo. ¿Se puede animar a la gente desde este programa a que haga más cosas así, de este estilo? ¿Quieres decir, al final es tan monstruosamente difícil como parece, o que lo trabajar en equipo es lo que hace que sea más fácil y disfrutable? Que lo prueben. Que lo prueben, es complicado. Es complicado, pues, porque poner a tanta gente de acuerdo. Claro, para montar esto hace falta mucha gente. Entonces, lo que te decía, pues es complicado. Yo animo a que si tienen ganas y están decididos, pues que adelante. Pero es un tema que es difícil, sobre todo por lo que comentábamos antes. Burocráticamente te ponen todas las trabas posibles. Claro. Supongo que viene relacionado con el tema de asociación de cannabis y todo esto. No, pero tenemos culpa, bueno, joder. No tenemos culpa ninguna, pero bueno, supongo que... No, yo por el cannabis, quiero decir que no tenemos relación los que jugamos con el cannabis. Ah, con las drogas. Los que jugamos a videojuegos con el cannabis, que al final me estoy pero integrando yo. Al ser asociaciones del mismo tipo, pues sí, supongo que meterán a todos en el mismo saco y claro, pues te ponen trabas. Yo, hombre, para aclarar esto que dice Uri de lo del cannabis, decir que todo esto de la normativa del ruido vino por los clubes de cannabis. Al menos aquí en Hospitalet vino esencialmente por esto. O sea, no estamos diciendo en plan como random, sí, sino que realmente esto de no poder tener teles dentro del local vino por las asociaciones de cannabis. Curioso, ¿eh? Madre mía. Y bueno, lo que comentabas de lo difícil que es hacer una asociación, primero, que creo que hay pocos sitios tan difíciles como hacer algo que en Cataluña. Pero bueno, por eso no quiero desanimar a la gente del resto de España. Somos especiales en muchas cosas. Nos gusta poner trabas a las cosas. Sí. Y segundo, que claro, Arcade Vintage, por ejemplo, yo tuve el placer de estar en unas jornadas que hicieron este verano, y es una asociación distinta a nuestra, porque claro, no es más privado todo, es propiedad de pocas personas, el presidente vive arriba del local, con lo cual el ruido ya como que tampoco le influye tanto, y claro, no es tan comunista como nosotros dijésemos, ¿no? Entonces, claro, es mucho más, contra menos gente es mucho más fácil de llevar las cosas, claro, siempre. Sí, nosotros, claro, para todos nos tenemos que poner de acuerdo. Oye, yo lo que os digo una cosa, sí, perdona, Evil, no sé si... Ah, que te he visto como lanzado. Lo que sí que me pregunto es, en Petrer ya están reventando récords y están intentando reventar récords de juegos clásicos. ¿Esto se va a hacer aquí en Cataluña? ¿De qué juego? De lo que sea. Pues que venga, que lo fundo. ¿Quieres crear aquí un Billy Mitchell, tío? Un Billy Mitchell, es un Billy Mitchell catalán, tío. ¿Te acuerdas? Hola, tío. El Billy Mitchell de Sardañola, el Cristian ahí. Corbata. Sí, sí. Y cuando te fule, se comienza a reír como un imbécil. Ahí, Con tu colega Ratilla ahí. Sí, todo, sí, tío. Sí. Montar un restaurante. Un restaurante. No, hay alitas de pollo. Eso, tío. Alitas de pollo. Sí, salsa de alitas de pollo. Salsa. Bueno, amigo Pep, es el momento de... Es que mucha gente está comprando recreativas a cholón últimamente, o al menos es la sensación que me da. Y me... De hecho, mucha gente, y en algunos bares que ya están adelantándose y están comprando cosas y tal... Sí. Joder, tío, ¿a ti te pasa, Cristian, que tú ya ves una recreativa y dices, no voy a jugar porque no va a ir bien el mando? Ah, sí, sí, sí, totalmente. Joder, tío, es que es frustrante, macho. A lo mejor esto es porque también somos lo que tenemos carne de arcade, pero las nuevas juventudes... Las nuevas juventudes, qué bonito queda. Sí. Las juventudes que llegan y tampoco saben, es un poco un tema... Claro. Es difícil y, no sé, creo que hay como mucho lío, Pep, no sé si estarás de acuerdo tú como vendedor, a la hora de que la gente comprenda qué mandos quiere, qué botones quiere, qué tal quiere. Pero antes de empezar con este merdé, me gustaría hablar un poco de Ikari Hard Mods. ¿Cómo se funda? Bueno, ¿cómo empieza? ¿Qué es exactamente? Ikari Hard Mods, la historia es bastante enrevesada desde el principio. Lo que pasa... Es que, bueno, no sé si debería contar aquí esas historias. Así que, bueno, básicamente fue que a mí me ofrecieron de venir a trabajar aquí en una empresa que no mencionaré. Bueno, en una pseudoempresa que no mencionaré. Sería aquí al Carles. Y bueno, pues nos conocimos Paco y yo, ¿no? Que Paco trabajaba con ellos y él y yo pues empezamos a trabajar preparando Retro Barcelona. Cuando acabó Retro Barcelona, aquello se disgregó completamente por temas que no vienen al caso. Y Paco y yo pues empezamos a trabajar juntos y a montarnos nuestra propia empresa. Entonces de ahí nació Ikari, que Ikari, el nombre Ikari, ¿no? Viene pues porque estábamos hablando un día de Ikari Warriors y ahí salió directamente el nombre, ¿no? Ikari, y aparte Hard Mods, porque bueno, en ese principio, al principio, que todavía no hacíamos, teníamos pensado hacer, pero todavía no hacíamos máquinas recreativas, pues hacíamos modificaciones de recreativas de consolas, porque de hecho también nos dedicamos a eso, ¿no? Ajá. O sea, la típica modificación de Mega Drive de 50, 60 Hz. Sí, sí, pues mira, sí. Ya mucha gente nos pregunta, a Ikari, caballeros. ¿Trabajáis con Play Games and Cars además? Sí, también. Pues mira, Play Games and Cars, Ikari, ¿sabes? Está todo relacionado. Todo queda en casa. Todo queda en casa, casi, casi. Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Pasados unos 6 meses, pues empezamos a fabricar nuestra máquina recreativa y nosotros, vaya, dentro de lo que es la política de nuestra empresa es utilizar siempre el mejor material y para que la persona que juegue tenga la sensación más placentera de poder jugar un videojuego. Uh-huh. Bien es cierto, que es lo que estabais diciendo antes, que hablabais pues sobre eso, ¿no? Sobre si este mando va a ir, si este mando no va a ir. Vosotros todos recordaréis, ¿no? En la época de los recreativos, que ibas a las máquinas recreativas, que te encontrabas tu juego preferido que le faltaba un botón. Sí. Yo Street Fighter 2 a 4 botones. 4 botones. O a 3. Y 3. Jódete. O aquel botón que tenía 3 botones en un botón. ¡Ay, qué horror! Sí, claro. Eso estaba en el New Park. En el Apolo. En el Apolo también. ¡Ah! Pues básicamente lo que no queremos es repetir eso, ¿no? Y que cuando juegas a una máquina de las nuestras, pues te sientas jugando algo que responde, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo intentando mantener en todo momento la sensación de la esencia del arcade de entonces. Uh-huh. Nosotros a día de hoy, desde que empezamos, utilizamos material 100% nuevo. También utilizamos, por ejemplo, pantallas nuevas de a día de hoy, ¿no? Pero pantallas de una calidad alta para que no haya efecto estela, para que no notes nada de ese tipo de cosas que tienen los monitores planos, ¿no? Que el monitor de tubo es directo, pero el monitor plano, el monitor TFT, LCD, etcétera, etcétera, pues tiene unos milisegundos de retraso. Uh-huh. Siempre intentamos que eso sea lo mínimo para que la sensación sea lo más perfecta posible. Porque todas esas cosas influyen. Sí, claro. Además, supongo que al final, Pep, son cosas que no todo el mundo detecta tampoco, ¿no? Quiero decir, esto es como hablábamos de frames en los Street Fighter y tal. Sí. Se habla ya de frames a niveles ya de juego muy hardcore, ¿no? Supongo que un tipo normal de la calle, como nosotros, no va a notar que hay un super retraso en absoluto, ¿no? Bueno, un super retraso no es la palabra. Un también una persona que se va a comprar un arcade es una persona que lo ha vivido y a lo mejor está muy acostumbrada a jugar a ese juego. Pregunto. Hay gente que no se da cuenta, cierto es, ¿no? O que no ve la diferencia entre jugar a lo mejor pues, yo que sé, con un TFT que te hace estela o que no. Bueno, yo he visto a gente que juega a Neo Geo a 30 FPS... Sí. En el Super Sidekicks, que dices, yo no sé qué ordenador tienes ahí metido, Dios santo, y le da igual. Le da igual. Y es feliz. Sí. O se juega 16-9, tío. Parece a los personajes, tío, coño, qué guapo tan perdido, tío. Son los jugadores que parecen un equipo de Jesús Giles, tío. Entonces, pues bueno, nosotros usamos pues monitores que tienen muy bajos milisegundos, lo mínimo del mercado. Y siempre ponemos componentes arcade japoneses, lo que se utiliza en Japón, sí. O bien Sanwa, Seimitsu, tanto para botones como para palancas. Luego lo que es la construcción de nuestras recreativas pues es desde cero, con todo nuevo a estrenar por el cliente que la compra. Yo creo que aquí todos somos fans de Sanwa y Seimitsu. Sí. Pero hay mucha gente, mucha gente que te viene y te dice, no, yo Industrias Lorenzo. Vale, a ver, vamos a ver. Pep, tú que eres experto, Industrias Lorenzo aporta algo bueno al final, quiero decir, deberíamos pasar página de estos arcades de tan larguísimo recorrido y quizá darnos cuenta o pensar que a lo mejor hay mejores opciones, como podría ser Sanwei Soimitsu, o crees que esto ya es más cuestión de gusto? Es que vamos a ver. A no nivel... sé si te estoy poniendo en un compromiso, ¿eh? No. Vale. Para nada. A nivel de jugar, por ejemplo, si estamos jugando en Street Fighter... Y luego está Carlas, que es el yonki del X Arcade, ¿sabes qué? Sí. O ya no, Carlas. X Arcade es lo mejor para jugar a juegos arcade, no para jugar a juegos de lucha. Ahí lo dejo. Y por cierto, yo me iba a Zaragoza a hacer el Hadouken, tío, con el X Arcade. Eso es lo que hablamos él y yo para que quedara que el X Arcade era algo decente. No, sí. Para decirle que era un resto infernal, que es lo que pienso yo. Amigo Evil, o sea, tú no has visto a mí jugar a Gals Panic con un X Arcade, porque con el Seimitsu, Sanwa, eso. No, pero para un juego que no requiere un movimiento preciso, aún puedes disfrutarlo. Yo lo entiendo. Sí, son botones cóncavos y bueno. Sí. Hostia, botones cóncavos, tío, otra discusión. Básicamente iba a decir una cosa similar a lo que ha dicho Carles, ¿no? Porque bueno, Industrial Lorenzo, con un mando de Industrial Lorenzo, sí, efectivamente tú puedes jugar, ¿no? Incluso puedes jugar un Street Fighter, eso sí, luego tu muñeca acabarás con tendinitis o acabarás con cosas de estas. Poder como jugar. Schwarzenegger. Se puede jugar. Uh-huh. Pero la precisión que te da un mando de tipo japonés no te la dará nunca un tipo de mando de estas uh-huh. características. Uh-huh. Y cierto es, sí, puedes jugar a juegos arcade, pero personalmente yo, dentro de mis gustos, prefiero jugar con una palanca japonesa y no dejarme, como ya lo hacíamos entonces, ¿no? Que nos dejábamos las muñecas, nos dejábamos los dedos intentando porque la palanca no iba, porque el Switch no iba. Y vaya, sobre todo la calidad que dan. Tú que eres un profesional de esto, ¿tú al tal Lorenzo lo conoces? No. El tal Lorenzo existe. No, es que me flipa que sigan saliendo arcades, quiero decir, que sigan haciendo piezas, ¿no? Hacen de todo. Pero es sorprendente, ¿no, Pep? Que ellos sigan haciendo piezas, tío, de recreativos. Todavía se hacen. ¿O es que tienen en stock a lo loco? No, y fabrican. Por eso me parece sorprendente. Yo voy a Industrial Lorenzo. ¿Y conoces a Lorenzo, Jonah? A Lorenzo yo creo que está muerto ya. ¿No? esperemos que no. Es la chica que está en la recepción vendiendo las piezas. Y tú ves la ventanilla, ves la fábrica de abajo y todavía fabrica. Sí. Está aquí en Barcelona, ¿verdad? Sí, está en el Baix Llobregat. Ajá. San Climent. Magnífico. Bueno, Pep, yo me gustaría saber también eso que hablábamos al principio, ¿no? Es una pena ya no solo los mandos y tal, pero es una pena que a veces hay mucha gente que compra una recreativa y le pasa una cosa, y es que los juegos ni siquiera van como deberían, ¿sabes? Ya sea porque están usando un ordenador concreto que a lo mejor no emula como debería, pero yo tengo una prueba del algodón siempre que veo una nueva recreativa, y es poner el Third Strike directamente. Si el Third Strike no funciona ya, me asusto. Del palo, ahí va Dios, ¿qué vendrá después? Pero eso es una prueba chunga, ¿eh? Hombre, chunga, pero debería ir, ¿no, Cristian? Es que al final, tío, yo te compras una recreativa para jugar perfecto. Te estás gastando un dinero que es... Claro, tío, pero es que al final tampoco debemos olvidar que Third Strike es un juego que va a cumplir... Bueno, ya tiene más de 15 años, ¿eh? Que va a cumplir 20 muy poco tiempo. Sí. Debería tirarlo bien, ¿sabes? Y luego ya me voy a SNK. Si SNK ya no lo tira bien, ya es del palo, ok, no quiero saber nada más. ¿Sabes? Pero, Pep, ¿tú crees que hay alguna...? O sea, yo doy por sentado que vosotros garantizáis que todos esos juegos al final van a ir bien. ¿Pero hay alguna forma de recomendar a gente que a lo mejor ha metido la pata sin saberlo a dar un paso atrás? ¿Qué podría hacer esta gente? A ver, cuando se tiene un ordenador que no... Además, yo en eso soy muy muy exigente. En el tema de la emulación, cuando hay emulación de por medio, soy exigente al 100%, porque yo no puedo jugar con un frame menos, ni puedo jugar con un VSync que se rompe, ni puedo jugar... No, porque ya eso de primeras me tira para atrás. O sea, ya no puedo seguir jugando. No tienes una recreativa para eso, Pep. Exactamente. Es que no tienes una recreativa para eso. Exactamente. Tienes una recreativa para disfrutar tal y como era, ¿no? Uh-huh. Y a día de hoy, con la emulación, pues tenemos la posibilidad de jugar a muchísimas cosas que... Y además perfectas. Claro. Además perfectas. Básicamente... recomiendo, ¿no?, en una recreativa que hay un ordenador. No hace falta un ordenador extremo, ¿vale? Pero mejor tener un ordenador bueno que no tener una cosa tipo Pentium 4, vamos a decir, ¿no? Uh-huh. Hay que tener un ordenador que, o sea, al menos tenga un doble núcleo, que tenga una tarjeta gráfica que mueva, porque si no, vas a encontrarte ciertas cosas que te van a pegar tirones, ¿no? Y nosotros garantizamos siempre, ¿no?, al menos nosotros, que todo se va a mover bien. Todo lo que hay se va a mover bien. Y yo que sé, una recreativa como la nuestra, por ejemplo, puedes jugar a un Tekken 1 o un Tekken 2 y funcionan, sin ningún tipo de problema. El ordenador da de sí, ¿no? El ordenador da de sí. Y has dicho yo... Tekken 1 y Tekken 2 porque supongo que son difíciles de emular, ¿verdad, Pep? ¿O... Sí, bueno, el MAME, sobre todo cuando estamos hablando de MAME, cuando hablamos de emuladores dedicados, ya es otra cosa, ¿no? Los emuladores dedicados ya... ya están hechos a su... están preparados para funcionar de cierta manera, ¿no? Pero cuando hablamos de MAME, que MAME es como... ¡Hala! El batiburrillo topa adentro, ¿no? Ahí sí que hablamos de que la máquina necesita un procesador gordo, ¿no? Un procesador tipo doble núcleo o algo así para poder mover esas cosas, porque el MAME tira de la CPU, básicamente. Fuerza bruta, ¿no? Que podríamos decir. Es fuerza bruta. Cambio con eso, lo que os decía, ¿no? Con un emulador dedicado pues no habría ese problema, pero nosotros tiramos de MAME, porque hay ciertos emuladores dedicados que también tela marinera, Y supongo que eso también dificultaría un poco el escoger juego y tal, ¿no? Con MAME como que te aseguras que ya lo tienes, bueno, todo ahí. En nuestro sistema tenemos distintas plataformas, ya no solo MAME, sino por ejemplo Super NES, Master System, NES, consolas de distinto tipo, y alguna cosa de arcade que, por ejemplo, en MAME no va bien, ¿no? Como pueda ser el Laserdisc o cosas de estas, ¿no? Sí, pero... Es muy interesante, además, eso, lo que vimos... Bueno, yo vi las máquinas, vosotros también las visteis, supongo, las de Ikari allí en el Retro Barna. ¿Cuántos modelos tenéis ahora mismo en fabricación, Pep? Nosotros, nuestro modelo es único. Ah, solo es uno. Ah, pensaba que tendríais algún tipo de Bartop o algo así. Más adelante queremos ver... Que a mí no me gustan, las Bartop, hay que decir. No sé qué pensaréis tampoco vosotros, pero yo soy muy anti-Bartop. Bueno, si no tienes lugar, espacio en casa también. Pues sí. No sé, pues a lo mejor prefiero jugar en mi ordenador. La Bartop a nosotros no nos gusta personalmente. No tenemos ni siquiera pensado el poder hacerla. Si alguien no sabe lo que es una Bartop, es una, digamos que es como media máquina, ¿no? Podríamos decir, te la pones en la mesa y juegas, pero es que no sé, me parece como un quiero y no puedo, ¿sabes? Que nadie se ofenda, ¿vale? Pero es como, no sé, no mola, ¿sabes? Que mola tener un maquinón ahí, que luego no tienes sitio y no puedes, pero yo qué sé. A más. Tampoco puedo tener un Ferrari, ¿sabes? No tengo medio Ferrari. ¿Qué es eso? Que la Bartop es eso, es media máquina, ¿no? Al final, al fin y al cabo... te quedas... te falta la otra mitad, ¿no? Tampoco te falta el pie, ¿no? Te falta el pie de la máquina. Y mucha gente que se compra una Bartop luego acaba comprándose una recreativa. Porque además te ocupa un sitio igualmente grande, ¿no? Porque si tienes que poner esa Bartop encima de una mesa... tener una máquina recreativa en tu casa, básicamente. Pues, ¿cómo es vuestro modelo, Pep? Más que nada que lo podrás explicar tú mucho mejor. Nuestro modelo es... lo hemos hecho manejable... para poderlo meter prácticamente en cualquier sitio, para que quede bien en un salón, para que no haga bulto grande. Por ejemplo, las máquinas antiguas tenían mucho culo, eran muy grandes, algunas enormes realmente, para meter en una casa eran bastante aparatosas, y estas pues las hemos hecho más finas. También, como he dicho antes, utilizamos monitores planos, pero mantienen todo lo que es el aspecto de una máquina recreativa, incluso con su pie, ¿no? Tiene el pie abajo, bueno, no todas las recreativas tenían pie, pero bueno, tiene un pie abajo para la estabilidad, y la forma es la de una máquina recreativa. Lo que pasa es que es más fina, más, no tiene fondo, no tiene tanto fondo. Algo que me flipa de la máquina, que me parece de un gusto exquisito, son los botones. Cuatro botones arriba, tres botones abajo. Es decir, que si juegas a un cofito, tienes cuatro botones arriba, y si juegas a un Street Fighter, juegas a los tres primeros y los tres de abajo. Pep, eso es una idea estupenda. Sí, porque de hecho... No sé si es vuestra, pero es cojonuda. Sí, sí, la idea es... pensamos, o sea, en ponerlo... He visto arcades, sticks que tenían eso ya, ¿no? Pero quiero decir, importarlo a una máquina recreativa española me parece una idea cojonuda. Sí, de hecho, también es eso. En principio, teníamos pensado en hacerlo de 8 botones. Pero es que realmente no hace falta. Es que no creo que exista ningún juego que tenga 8 botones, ¿no? En realidad. No, en recreativa no, y aparte no se iban a usar esos 8 botones realmente. Sí, pero pues, 4 y 4 y 3. La filera de arriba hace pues la función de Neo Geo, y está configurado para que la filera de arriba, como bien has dicho, es Neo Geo. La de abajo serían las patadas de... justo, las patadas de Street Fighter estarían abajo. El botón A, B y C de arcade serían los de arriba, ¿no? Y bueno, la combinación... La combinación es amigable. La más inteligente a mi modo de ver. No sé qué opinas vosotros. Totalmente. Sí, es la que estamos acostumbrados, que sí. Desde Neo Geo a CPS2 y CPS1 y CPS3, así que yo creo que es la más lógica. Bueno, Pep, yo creo que la pregunta obligada ahora mismo es, soy un oyente del Club Vintage que está escuchando este programa y a lo mejor me interesa hacerme como una máquina. ¿Cuánto cobrarán los amigos del Club Vintage? No, es broma. ¿Dónde tendrán que ir para informarse de todas estas cosas, Pep? ¿Dónde recomiendas? Nosotros ahora mismo todavía no tenemos página web, estamos en ello, estamos en ello. Y nos movemos sobre todo por Facebook. En Facebook está, si se nos busca, como Ikari Hard Mods. Ikari Hard Mods por separado, Ikari Hard Mods, se nos encuentra y bueno, ahí respondemos a todo el mundo que nos habla, que nos pregunta, y luego también ahí está nuestro teléfono, el teléfono de contacto nuestro. Puedes darlo si quieres, Pep. Me has pillado porque no me lo sé. mal hecho. Me has pillado porque no me lo sé. No te preocupes, creo que otro está buscando el Carlos. Ah, vale. Ahí vas. Cosas del directo, también sí, es bonito, sí. Si te lo pones a pensar. Sí. Y el sitio es maravilloso, joder. Es encantador. Sí, y he aprendido a jugar al juego este de Scalestric. Hostia, esto es un trauma, sí, de pequeño. ¿Cómo para se mí? Llama el juego este de Scalestric? Es que no veo desde aquí el nombre. El Turbo Driver. Sí, es que es este tipo de Scalestric, ¿no? Que va como con un stick y tienes que marcar las velocidades. Yo nunca me había fijado que los señales te marca la velocidad y por eso paras, porque si superas la velocidad lo jodes. Entonces hay un truqui que si vas 50 y 70, como el otro es imbécil, le ganas siempre. Ese era otro trauma de tu infancia, ¿no? Sí, lo era, pero he aprendido hoy algo bueno que me he llevado. Hemos empezado el año bien. ¿Tenemos teléfono? Sí, aquí lo tenemos. Dale. Es el 603 44 98 69. Genial. 603-449869, ¿verdad? Ya. Genial, Pep. No sé si te pongo en un compromiso, si te pregunto precio medio de la recreativa, porque supongo luego ya cada uno pedirá sus locuras, ¿no? Pero, ¿sobre qué trabajáis? Si no es mucho preguntar. Nuestra recreativa básica, una recreativa básica sin vinilos, bueno, los vinilos ya, eso es cosa de ya del gusto del cliente, y etcétera, etcétera. Nuestras máquinas valen 1.350 más IVA. El IVA aparte, o sea, serían 1.630 euros. Lo que sí garantizamos por ese precio, que no lo vamos a negar, es un precio alto, pero también damos una calidad impecable y damos garantías totales. Damos total garantía y todo lo que vaya a usar el cliente en su casa es producto nuevo 100%, asegurado. Te iba a preguntar, Pepa, además sobre lo que serían las recreativas y tal. ¿Trabajáis con otro material? Quiero decir, si alguien os lleva algo, alguna recreativa o algo para restaurar, ¿también os atrevéis con ello y tal? Ahí no sí. Te puedo preguntar precio, claro. Pero quiero decir, si alguien, como hablábamos antes, ha comprado una máquina, se ha equivocado por lo que sea y quiere arreglar las tripas de esa máquina, ¿vosotros le ponéis nuevas tripas? Sí, claro que sí. De hecho, lo hemos hecho ya. Lo hemos hecho ya en varias ocasiones. De hecho, aquí Carles, tenemos la máquina de Carles allí en el taller. Y es una cosa que también hacemos, nos dedicamos a eso. También restauramos máquinas clásicas, ¿eh? O sea, máquinas recreativas clásicas de toda la vida, las ponemos con nuestro sistema y a funcionar. Suena magnífico, Pep. Espero que esté yendo todo fantástico en la empresa y que todo vaya mejor también. Así que desearte un feliz 2016 y que vaya todo estupendo en Ikari Hard Mods y también a la Asociación Arcade Cat y a Retro Barcelona. Que, joder, hemos estado nutridos de grandes invitados, Edu, ¿eh? Hoy ha sido genial. Sí, y todo muy... muy de esto. Y a Levin no, que se joda, a ver si vuelve a perder el balón. No, al menos te he ganado con Italia. Eso sí. No, pero hemos aprendido muchas cosas hoy, hombre, de cómo se puede montar una asociación, de cómo ha ido Retro Barcelona, de cómo reparar, a quién hay que buscar o qué hay que hacer para tener un buen arcade, qué piezas. Todo eso yo creo que nos ayuda a mucha gente, ayudará a mucha gente a ver cosas, ¿no? A preguntar y, oye, a ver, la gente se anima y tal. Magnífico. Kitian. Pues lo mismo, o sea, hemos aprendido bastante. Hemos visto también las tripas de lo que es un local maravilloso. A la que yo solo he hecho una, o sea, Solo veo una falta en este local. ¿Cuál es? Una barra de bar con gin tonics. Ah, como en el vídeo, ¿no? Como en el vídeo. Sí, no había, imbécil. Ya, pero bueno. No, bueno, pero no, es que a ver, con todos los problemas que te han explicado, sí, no quiero pensar cuál será el problema si pones bebidas alcohólicas, ¿sabes? Podría ser la hostia. Bomba. Pero bueno, amigos, amigas, ha sido un auténtico placer. Gracias a todos, Evil, gracias por venir. Espero que gracias. Lo hayas disfrutado. Sí, hombre, Pep, ganas mucho tiempo. Sí, Pep, muchas gracias por venir y por dejarte engañar a venir al programa. Espero que te tengamos en otro que hablemos de videojuegos. Claro que sí, cuando queráis. Genial, y Carlas, muchas gracias. Gracias a vosotros y esperamos poder asistir a más Retro Barcelona. Sí, sí, sí, sí, sí. Eso para empezar. Y sobre todo que yo también soy formo parte de esta asociación, grandísima asociación Arcade, y me gustaría que la gente al menos le echara un vistazo y que se acercara aquí a ver que esto es importante lo que se hace aquí. Claro. Porque esto forma parte del patrimonio. Me lo pones en bandeja, Carlas, para preguntarle a Yone y a Uri qué tienen que hacer la gente para saber de Arcade Cat. Si tienen que ir a la página web, arcade.cat, si no me equivoco, o la página de Facebook, qué tienen que hacer para informarse. Bueno, pues lo típico, ¿no? Pues las redes sociales, tenemos un Facebook, tenemos Twitter, tenemos la página web que es arcade.cat. Mm-hmm. Ahí, si queréis, pues podéis hablar con nosotros y normalmente vamos informando así de los grandes logros. Genial, pues Uri, muchísimas gracias por venir. O dejarnos venir, mejor dicho. Pues yo solo quiero invitar a la gente que aunque no se quieran hacer socios, que entren en el Facebook, uh-huh, porque, o en el Twitter, porque vamos colgando fotos de máquinas que cogemos, sí, y demás. Y a la gente que le gusta el retro y el arcade lo va a disfrutar, ¿eh? Porque uh-huh, aunque no quieran hacerse socios de arcade, van a ver las máquinas que vamos trayendo, fotos que colgamos, y la verdad es que es divertido. Sí, sí, sí, sí. Pues Yona, muchísimas gracias por dejarnos venir y espero que se repita en el futuro con cualquier otra cosita y cualquier otra oportunidad que tengamos para hacer otro programa. Totalmente. O lo que sea. Sí, sí, sí, sí. Estáis invitados. Muchísimas gracias. Cristian, Edu, nos vemos pronto por aquí por el Club Vintage. Pues espero. Hemos empezado bien el año. Hemos empezado bien el año. En menos de 3 días ya hay un programa. No se quejarán. No te preocupes, no te preocupes. Pero no, el caso es eso, que nos gustaría seguir manteniendo dentro de lo que cabe esta regularidad, entre comillas, ¿sabes? De intentar hacer algunos programitas, sí, al menos ni que sea uno cada 2 meses, uno cada, sí, mes. Sí, pero tampoco duren 3 horas. Sí, ah, bueno, sí, esto ya empieza a redundar, llevamos claro, tres horas diciéndolo. Sí, sí. Pero bueno, total que eso, que tenemos muchas ganas, ya sabéis que nos encanta el club, nos encanta hacerlo y nos encanta que lo sigáis disfrutando, así que nos vemos prontito por aquí, amigos, amigas, y a disfrutar del juego clásico que es lo suyo. Nos vemos, adiós, gracias. Adiós.